voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más aquí en tu compañía, arrancando una nueva edición de Trovador Urbano. Te daba David Calderón y, como siempre, darte las gracias si lo estás escuchando desde tu FM preferida, de tu página web preferida o también desde tu app preferida. Puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com o también escuchar programas anteriores en nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y arrancamos con una banda clásica que nos hizo llegar su música a través de su bajista Carlos Escribano. Te hablo de Distrito Cero, que se forman en 1978 y en 1981 graban su primera demo con dos temas, uno de ellos que vas a poder escuchar. Hasta el año 1985 la formación se mantiene prácticamente estable, con el mismo quinteto, y luego, como te digo, después de 1981 deciden grabar dos maquetas más, en este caso dos temas, El Señor de la Trompeta en el 83 también junto a Esparta, y en 1984 Presa del Poder, Hacha de Guerra y Véndeme. En 1985 pues al final termina el periplo de la banda y tanto Alberto como Jaime Jiménez y Carlos Escribano forman Mr. Hyde, que grabó un disco que se llamó en 1988 Como un animal. Desde aquí darle las gracias porque son una de esas bandas tantas que hay desconocidas y han tenido el maravilloso detalle de acercarnos su música, y vamos a hacerlo con Cerca del Sol. Nos vamos con una banda clásica que decide poner en nuestras manos para que escuches, para que disfrutes su obra. Ellos son Distrito Cero. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas escuchando a esta banda madrileña de 1981, Distrito Cero. ¡Salvación! Es maravilla sonora la que nos han hecho llegar, como bien digo, Distrito Cero, los que hemos estado en los 80, que se nos cuela, más en los finales de los 80, pues como bien te digo, nos encanta conocer bandas que por desgracia no han tenido la visibilidad que deberían de haber tenido. Es verdad que parecía que no había tanto espacio, pero no eran tantas las bandas, ahora es que es una auténtica vorágine, es más complicado, pero de aquellas era complicado igualmente, pero era menos. Pero no ha llegado hasta hoy, que por suerte nosotros, gracias a un programa de radio como Trovador Urbano, podemos disfrutar de maravillas como Distrito Cero. Y alguien también clásico del heavy metal onubense, Manuel, pone en funcionamiento estos ocultos junto a la voz, te lo digo ahora mismo, de Alejandro Darío. Estos ocultos tienen una grabación que nos hicieron partícipe de ella de 8 temas y esto es heavy metal en estado puro y además heavy metal en estado puro con aire crítico. Este Piel Negra habla del fiel reflejo de muchos de aquellos barcos que salieron de su propia tierra en busca de las Américas, y en las Américas estuvieron bien para lo que estuvieron, pero para otras cosas, pues por desgracia fueron duras en la raza humana. Y en ese momento no creíamos o no crecíamos lo suficiente y por suerte pues algo como la esclavitud tornó hacia otros derroteros. Escuchamos Piel Negra de Ocultos. Para el débil te arrojará. pour maintenir la liberté, la mort. Notre malheur ultime ne doit pas être craint. Menudo temazo, buen artífice yo, Manuel de la Villa, que nos da paso para irnos hasta la zona de Murcia colindante con Albacete para escuchar a The Ghost Behind, esta banda que puso su primer larga duración hace no mucho tiempo, denominado Autopsia, y que vamos a seguir escuchándoles con este Míralo Bien. Ahí están The Ghost Behind. abismo te abduce, aprovechando tu ingenuidad. En un instante seduce y en otro vas a ser la risa y una más. Te considera capricho para llenar su soledad. Y yo sé que podrás. Míralo bien, que es aquello que ves, esa pureza que solo es fachada. Una y otra vez te quiere convencer de que le amas, de que te hace falta. Aléjate, pues eso no es querer, porque una mente solo no le basta. Y los demás tampoco saben ver que aquí ese sueño loco se te escapa. Tú levántate, aléjate de él, desengáñate, suplicarle por qué. Míralo bien, que es aquello que ves, esa pureza que solo es pasada. Una y otra vez te quiere convencer de que le amas, de que te hace falta. Aléjate, pues eso no es querer, porque una mente solo no le basta. Y los demás tampoco saben ver que a ti ese sueño loco se te escapa. Nos vamos hasta tierras alicantinas para volver a escuchar a Da Danza, que han sacado un soberbio trabajo donde el metal y el folk se dan la mano de una manera muy personal y a través de esta aventura y leyenda nos lo hacen partícipe. Vamos a conocer uno de esos cortes, este Carnero Asado, que suena de esta manera tan fantástica por parte de los alicantinos a Da Danza. La expedición paró, la luna contagiaba hambre y un colchón. El humo de una hoguera llamó nuestra atención. Raudo y sigiloso me acerqué, qué tentación. Pude ver tres trolls gordos con mal olor, asando carnero, eran Dile, Berto y Tom. Les quise robar, Dile me atrapó. Pronto discutían si me asaban vivo o no. Me quieren cocinar, no llegan a un acuerdo, pelean sin cesar. Pronto sin aliento escapé a un matorral. Inquietos los enanos se acercan a ayudar, pero son cazados, metidos en sacos. Menos Bilbo, que estaba en un árbol magullado. Discutían de nuevo, enanos o carnero. Riñen los marranos y no se ponen de acuerdo. We'll be right back. se daba paso a la fría aurora junto a su amanecer, y la luz convirtió enseguida los trozos en rocadura. Siempre alrededor de la parte que pueda ser más social hay esos momentos de esparcimiento. Y dentro de la música de bandas como Ada Danza, retratrayéndonos a épocas más antiguas, existe, como bien has podido escuchar en este Carnero Asado, esa diversión garantizada que nos llevan directamente hasta Granada para conocer We Love Troubles, que es el último trabajo del Niño Delta, esta formación de rock and roll con muchas reminiscencias también del blues eléctrico, del cual extraemos la que escuchas a continuación, que es este, como bien te digo, Corazón de El Niño Delta. Ahí los tienes. Yeah. ¿Qué detalle han tenido al otro lado con el programa Controlador Urbano, con esta cuña que se han currado los madrileños y que escucharemos, porque nos ha gustado mucho? Y joder, que hay gente que de vez en cuando pues se acuerda de nuestra labor y eso mola mucho. No quiero decir que no nos acordéis el resto, porque también lo hacéis, pero hombre, ya hay que echar un ratito más, ¿no? Pues preparándose esta cuña. Dar las gracias a Fernando y al resto del grupo por este detallazo. Además que está súper guapo, cañero, con una letra súper chula. Bueno, o sea, me ha molado mogollón. Y aprovechando también, pues están sacando como 20 aniversario. Ya sabéis que hace, pues sí, pues eso, 20 años. Sacaban un par de discos con Z, que luego estuvo en Mago. Y, bueno, ya sabéis un poco. Y si habéis estado un poco al lore de este cantante, pues él venía de al otro lado, ¿vale? Pero en este caso, pues esta versión en formato acústico que se van a... que se curra, en este caso, este misteriosa melodía, celebrando ese 20 aniversario, estos, como te digo, al otro lado, la banda madrileña, pues nos sirve un tanto también para enlazar, aunque va a haber días que no enlacemos, pero vamos a recordarles, porque es un detalle, hostias, eso no lo hace cualquiera. Vamos a escuchar este misteriosa melodía, celebrando esos 20 años, por parte de este tema, que son Al Otro Lado. Yo soy. vio brillar su libertad, afinó su fiel guitarra para hacerla despertar. Buscó entre las cuerdas una nota original que rompiera aquel embrujo de mentira y falsedad. Y mientras tocaba se empezó a desvanecer la bruma que hacía imposible amanecer. Misteriosa melodía, escúchala pues su error. Afilada y dura espina, se clavó como un árbol. Dolorosa medicina, fue su beso de escorpión. Silenciosa guillotina que partió su corazón. Partió su corazón. Partió su corazón. Por cierto, no te he dicho que nos lo recomiendan desde Asalto Mata Radio Rock en sus bandas asociadas, que nos lleva a volver a registrar el sonido de esta formación de hard rock británico, de hard rock británico, no, de hard rock, mejor dicho, dentro de este Little Bites, de esta formación cacereña, pues escuchamos otro de sus cortes, de estos All Hands, este llamado, a ver si lo... Somos capaces de poner... ahí está, All Hands. No one thought about that future. Yeah. on your own, man. Vámonos hasta tierras bilbaínas a escuchar la última obra, volver a escucharla. Ya estamos dando una vuelta a ciertos grupos que habían sonado ya también en el programa, y dentro de Indómito suena este Siempre Fuertes, la última obra de Valquiria desde Bilbao. Reanudar la cuenta. Salir Estelante el sonido por la contundencia y sobre todo la vigorosidad que imponen en este indómito, pero que tiene luz propia y brilla con una solvencia brutal. Este corte, este Siempre Fuertes que nos proponen Valquiria. La banda palentina Dabuti saca su segundo trabajo, Peces Enjaulados, donde el humor más ácido con unas letras que al fin y al cabo tienen su miga y también propuesta a través de un rock and roll que puede llegar a muchas personas, es lo que te hacen te propone este dueto palentino que son Dabuti. Vamos a escucharles aquí en el programa por primera vez con este Peces Enjaulados que suena Tras Mis Palabras. Ahí están los Dabuti desde Palencia. Ahí se quedan Dabuti, con los cuales cerramos la nueva edición del programa. Esperando que haya sido de tu total agrado, puedes escribirnos a trovadorurbanosradio@gmail.com o nuestro blog y podcast asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Y como siempre, gracias por habernos escuchado en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Has escuchado Trovador Urbano y cerramos con esta banda estadounidense Avenged Sevenfold con este Hail to the King. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Avenged Sevenfold!